Mira, yo estaba, en realidad estaba, me había acostado a dormir y dejé la computadora prendida y me quedé pensando en Mario Weinfeld. No sé por qué. Y me levanté a chusmear y prendí la radio, ¿viste? La radio de la ciudad. Y justo apenas prendí, escucho, bueno, Kirchner va a suspender la visita, etcétera, etcétera, disparos, grupos O sea, ¿a antagonistas. vos ¿Qué te te pasa pasa mucho mucho esto esto de de que que te sí, agarran a es muy Weinfeld? gracioso. Te juro que quiero saber. No, me pasa, pero Si te pasa a menudo es es peligroso. peligroso. Es preocupante. Están peleando ya. Eso, llevó a la conclusión de que para realizar el trabajo hubo que sacar el cajón, con lo cual evidentemente se tenía que haber contado con las llaves pertinentes, como que no hay ninguna duda que se contó, ¿verdad? Guangzhou. Guangzhou es una ciudad muy grande que tiene unos 8 millones de habitantes, al sur de China, enfrente de Hong Kong, digamos. Y estoy acá medio de paso. Tenía que venir, la verdad es que tenía que venir a laburar, a encontrarme con gente. Kirchner está en la Quinta de Olivos y la movilera de Crónica TV que está apostada ahí en la Casa de Gobierno acaba de decir que Kirchner tenía pensado ir en helicóptero, pero están pensando que no vaya porque temen por la investidura y la seguridad presidencial. No, porque este tipo te dice, no les tengo miedo, no tenemos miedo. ¿Viste que dice que no tiene miedo todo el tiempo? Rafa, facilita la formación de Cari, no escucho nada. Pará, tengo que cerrar la relación porque me parece el un podcast más, por favor. Tirate una semana más, que estuvo muy bueno este. El último. Ahora no, ni en pedo lo llego. Pero puedo hacer un micro. No, pero uno de 30 minutos. Willy. Te escucho. Vos, por ahí, por el Skype, ¿podés llamar a celulares en Buenos Aires? Puedo, pero es complicado hacerlo con bueno, hacerlo, si podés hacerlo vos solo, llamarlo a Esteban, que debe estar ahí. Schmidt. Pará. Bueno, después vuelvo, lo llamo a Esteban y vemos que... O sea, yo no sé la verdad, pero estimo por cómo es él, ¿no? Thank you. ¿Hola? El señor Schmidt. ¿Hola? ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Hola? No escucho bien, por favor, levante la voz. Yo escucho bien, ¿eh? ¿Vos, Rafa? Perfecto. ¿Vos, Petizo? Te escucho entrecortado, hermano. Bueno, Schmidt, no hablamos de nada. Va, hablamos de millones de cosas, pero no hablamos del evento del día. ¿Usted de dónde viene? No, yo vengo del centro ahora. No. Yo no hago viajes así tan lejos, ¿viste? Por lo menos ya ahí el gobierno ya salió con el tema del culpable, ¿viste? Ya le... Kunkel lo llamaron de Canal 9, se hizo llamar, viste, para que dijera, porque quería decir que el culpable era Duhalde. Así que el gobierno a través de su vocero dijo que es Duhalde el responsable de esto. No, qué mentira, Duhalde anunció, viste, que iba, ¿no? ¿Qué? Duhalde anunció hoy a la mañana que iba. Finalmente. Duhalde fue ahí a la CGT. Mirá si Duhalde va a estar organizando que la gente se caga a tiro, no tiene ningún sentido. O sea, la gente se caga a tiro. No, porque, querido. Ponés 5.000 negros en un acto y puede salir cualquier cosa con los problemas de educación que hay acá. No, yo no digo que lo organizó, digo que hoy... Con todo respeto, mañana... por los negros. Sí. ¿Por quién? Por la educación. Sí, por la educación. No, yo no tengo problema de religión, raza y credo, ¿no? No, pero lo que pasa es que es... Pero cualquier cosa que vos le hagas repetir te va a pasar así siempre, esa es la cagada. Esa es la compulsión a la repetición, ¿viste? Y si vos ya por eso el tema... El fiambre, por eso... Me imaginé una cosa así, porque en cuanto los vi sacando el fiambre dije, bueno, algo pasa, no sabía bien qué, pero algo pasaba. ¿No? Algo pasa que está mal, si vos tenés... Pero es lo que pasa en la Argentina, que no se cierra ningún tema. ¿Entendés? Acá no se cierra, acá están todo el tiempo con lo mismo, ¿viste? Seguimos con los juicios a los militares, seguimos con esto, seguimos lo otro, o sea... Tanto, ¿viste? Tanta insistencia en volver a temas ya hablados, ya discutidos, ya que deberían estar totalmente cerrados, ¿viste? En realidad estaban cerrados. Hablarnos de nuevo, estaban cerrados, eso es lo que me hincha mal. Estaban cerrados, estaban cerradísimos, lo reabrieron. Y encima que lo reabrieron, le hicieron acordar a otros pelotudos que podían seguir también. Así que todos reabrieron, nos reabramos nosotros también. Entonces ahí salen los grupos de tareas, secuestran gente de nuevo. Y claro, una mierda. Yo le digo a Nieto y a Pulichelli, pero no me creen. Pero esos tipos estaban dedicados a otra cosa. Yo, cheque, vamos a joder de nuevo, vamos a joder, dicen. Tío. Lo importante es no hablar de qué vamos a hacer con la Argentina en los próximos años. Eso, lo más importante es eso, que nunca se hable de nada. No se preocupen, o sea, son cosas que también que le pasan a otros, ¿no? Si uno no... Afortunadamente. La verdad que a mí esto no me está pasando. Yo a Perón lo enterré, ¿viste? Yo me siento un parisino, te digo. Bueno. Ahí Artemio que está pensando bien en el país. Sí. Dice, hoy Spitecita lo del pecho grumario, ¿viste? Pone la foto del forro ese con la escopeta en Ezeiza. Y sí. Después la foto del pobrecito de hoy con la pistola, ¿viste? Y pone la frase del 18 de mayo. ¡Ah, no me diga! Y lo que pasa es que esas cosas están en el recuerdo, están en la memoria, ¿viste? Es como cuando uno va a un cumpleaños y soplan la velita y aplaudís, ¿viste? ¿Entendés? O sea, es como algo que vos tenés, que vos sabés que después de la velita va el aplauso, ¿viste? Y vos decís, bueno... Juntamos 4.000 negros. Pavloviana de este bolillo, pero no son pedidos. No, pero es así. Pero querido, es así. El comportamiento en masa es así. O sea, vos tenés que decir, ¿qué va después de esto? Después de esto va esto. Si vos lo tenés incorporado en la cabeza, o sea, vos, de, alguien tira una piedra, alguien se enoja con otro en una manifestación peronista donde estás hablando de Perón, donde Perón que está enterrado vuelve a ser Perón, donde, ¿viste? ¿Entendés? Entonces ahí se te, ahí se pone Pablo Viana, ahí se... Este, entonces dice, bueno, y acá esto sigue con que nos cagamos a tiro. Y bueno, nos cagamos a tiro, muchachos, vamos a cagar. Pero era como la... No, no, vamos a cagar a tiro. Pero Esteban, no tiene mucho que ver con... ¿No encaja eso exactamente con la idea del marchemos y todo eso que hablábamos siempre nosotros? No es que el marchemos te lleva a esto necesariamente, porque siempre va a haber alguien... Pero no te lleva a esto, yo que tengo... Pero yo que tengo que ver con los muchachos de camioneros, no, Rafa. Vos no, vos nada, ¿ok? Vos nada. Pero la invocación de ese tipo, las invocaciones de ese tipo no terminan siempre así. No, querido. ¿No? No, hay cosas más románticas, más lindas, mejor ellas, no, no. No, seguro, pero ¿cuáles terminaron bien de las románticas? No sé, Rafa, me hace pregunta difícil. Yo no tengo tanto formación ni entrenamiento para mantener esta cosa. Yo tampoco dije nada importante. Sí, pero igual esto no era romántico. Lo de hoy no era romántico. La, como le pusiste vos, la Necrofest no era romántica. La Necrofest era bizarra, digamos. Te pongo, ¿para qué tengo grabado la temperatura del título, a ver si se... 23 grados una décima la temperatura actual en Buenos Aires, la humedad 41%. Bueno, eso no es importante. Continúan los enfrentamientos y hay una fuerte presencia policial en la Quinta de San Vicente. La Guardia de Infantería de esa localidad está avanzando masivamente sobre el lugar y se escuchan disparos de balas de goma. Masivamente. Los militantes de los camioneros y la UOCRA intentan ingresar a la quinta saltando los muros, ya que los accesos fueron cerrados. Mientras la policía trabaja en la identificación del hombre que en el exterior del lugar disparó con una pistola 9 milímetros, se registraron disparos desde el interior de la quinta. Por su parte, la caravana que acompaña a la cureña que traslada los restos de Perón se detuvo sobre la ruta 58 al conocerse los datos sobre estos incidentes. ¿Viste las palabras que, una, que no, se dan por sabidas? La cureña. ¿Qué es una cureña? Es muy impactante. No me iba a dormir, pero si, quería saber si había algo que yo tuviera que saber, porque vi el diario y que la gente se está cagando a tiros. ¿En dónde? ¿Acá? Sí. Parece que se cagaron a tiros en San Vicente, pero no... Disparos en la quinta de San Vicente. Sí, eso dicen, por eso. No. Pero como usted sabe... Acá todavía no llegó. Claro. Mi jefe creyó ver pasar por acá, por la ventana, que pasaban por Figueroa Corta los caballitos. Yo no tengo idea de qué ruta hicieron. La verdad, esta cosa es... Yo no sé ni dónde es San Vicente, ¿no? Es por ahí, por Ruta 8, qué sé yo, San Andrés de Giles, tengo idea que es por ese lado, pero sí, yo tampoco estoy súper ubicado, pero justamente me llamó la atención que pudiera haber pasado por acá. La televisión captó claramente un manifestante tirando contra un grupo rival, que le vino. Aparte de la pedida fue por el 9 en la quinta, claro, que está cerca del cadáver, es muy importante estar al lado de los cadáveres. Yo no entiendo por qué, no, porque además hicieron mierda todo. Qué cosa increíble, ¿no? Piensan, pero no se me ocurre. Sí. No, qué sé yo, cualquier motivo uno para cagarse a trompadas, ¿no? Eso está flor de piel todo el tiempo, ¿no? Yo creo que era hasta mucho menos cagado políticamente de lo que estaba interpretado hace 30 años, ¿no? No, bueno, sí, claro. Es más, no se me ocurre que haya sido zurdo contra facho, no se me ocurre. Te parece que son fachos contra fachos. Claro, claro. Bueno, el presidente la tenía clara en querer estar lejos de esto, ¿no? Pero el problema de seguir siendo peronista es este, ¿viste? Por muy lejos que quieras estar de esto, terminas estando simbólicamente cerca. Y, sí. Así que claro. Se jode por peronista. Se jode por peronista. Y sí, ¡ay, la cana entró disparando balas de goma al mausoleo! Sí, sí. Es espectacular esto, boludo. Me voy a ver la tele ya mismo. Eva, yo te llamaba para que me contaras. Al final te conté yo a vos. Dale, bueno, después. No, sí, claro, sí, me contaste vos a mí. Sí, pues, y bueno, es que es así, viste, bueno, internet. En realidad yo me enteré por Walter que está en China. Me dice, boludo, ¿viste lo que pasa? ¿Y qué se le contó hasta ahora, Walter? No podía dormir porque estaba pensando en Weinfeld, me dijo. ¿En quién? En Weinfeld, no sé por qué piensa en Weinfeld. ¿Por qué? Pero que escúchame, ¿te dijo eso y no te dijo por qué? En Cantón. Pero no estabas en Cantón vos. Sí, porque se le dice se lo conoce como Cantón, pero está mal dicho. En realidad la ciudad se llama Guangzhou. Sí. La chica de la... Estoy en un hotelito donde no tenés la llave de tu pieza, donde le tenés que pedir a una persona que te abra. Y esa persona está a 20 centímetros de la puerta. Y me doy cuenta que está contra la puerta escuchando lo que pasa. ¿Ahora en este momento? Sí, está chamullando con alguien. Está apoyada en la puerta porque la puerta se mueve. A ver, momento. El auto del general, lo han destruido. Nos han cascoteado, nos han querido entrar adentro. Tuvimos que trabar las puertas, eso teníamos gente con... La imagen es de una batalla campal. ¿Qué es lo que pasó aquí en realidad? Una batalla campal. El clima... ¿Cuál es ahora? Ahora se lo nota mucho más tranquilo, pero también... Vos lo viviste, yo lo estoy reviviendo. Vos estas cosas no las viviste tanto. Sí, no. De adulto. No, claro, no tengo un recuerdo. Es como, ¿entendés? Es como si no hubiera pasado el tiempo, no hubiera pasado nada. Es una vuelta así, siempre una especie de molino que gira. En fin, bueno. My heart may break, eternally lost love. I bear no grudge, though you're shining in your diamond splendor. No ray of light falls on the darkness of your heart. I've known it well for a long time. I bear no grudge. No digo que lo defienda, pero creo que tienen como... Esto, la palabra es envidia, en algún punto. ¿no? Del el progresista, el progresista urbano hiperracional que no usa su cuerpo para nada, envidia un poco a este personaje hiperreal que se caga piña, que tira tiros, que se pone en pedo todos los días. Y que es como fuerte y como envidia, es como... No sé si es envidia, no es culpa. Porque son dos modelos distintos. Sí. El modelo de la culpa. Y lo de la envidia, sí, ya sé. Ya, envidia ya como que... No sé, no, Santiago no. No, pero lo digo bien, no lo digo como con... No, Judge no es Sandra Russo. Pero lo que digo es... hay como es como la romantización de... De sí, bueno, orgas, eso, romantización. ¿No? Sí, eso sí, sí, romantización de las orgas, Andrés. ¿De qué tipo? ¿Batalla campal en el traslado de los restos mortales? Claro, era de prever, ¿no? Sí, yo más o menos me la vi. ¿Qué pasó? A mí me dijo, yo ayer a las 10 de la noche estaba hablando con un compañero de la facultad que da clases en la secundaria, ¿no? Y me dice que tiene un alumnito que le pidió, que a la mañana le pidió permiso para retirarse. ¿Para qué? Y le dijo, bueno, mirá, acá te pongo falta y te vas, qué sé yo, andate. Dice, no, es que me tengo que ir a la marcha. ¿Qué marcha? La marcha, trasladar los restos del general. Tengo que ir con mis compañeros, no sé qué. Un nene de 17 de la Horta. No, el general. Un peronista. No, ¿cómo puede ser eso? Sí, sí, se iba a trasladar al general. No tengo padres, ¿no? Ich rolle nicht und wenn das Herz aufbricht. Ich grolle nicht. Lawyers shining in your diamond splendor. No ray of light falls on the darkness of your heart. I've known it well for a long time. I've been no grudge. ¿Y qué pasó? ¿Se cagaron otros padres? ¿Por qué se cagaron? I saw the darkness in your heart. I saw the snake that feeds upon your heart. I saw my love, how utterly wretched you are. I bear no grudge. I bear no grudge. I'm over you. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, back to me, okay? All right. Convirtieron las vallas en escaleras y algunos las desarmaron y utilizaron su fleje como lanzas, las tiraban tipo jabalina. Esta es la realidad, bandera que se utilizaron tipo jabalina. Muchos heridos nuevamente en la quinta de San Vicente de los tres. Habla, se va armando el quirófano. es. Escúchame, hoy voy caminando por Bernardo Irigoyen, casi llegando a Avenida de Mayo, y vi el cartel, el afiche. Te juro que me acordé de profesor Zamora, de cuando iba a las reuniones de autodeterminación y libertad. Porque la tesis de que también es como el lugar común de citar al 18 Brumario, una vez como tragedia, otra vez como farsa, ¿no? Pero que decía un afiche, Perón no falla. Porque esa era lo que decía siempre Zamora, o que yo le escuché decir siempre a Zamora en su etapa John Holloway, era más o menos que Perón era como, no era un líder carismático siquiera, sino que era un líder mesiánico. No tenés que hacer ninguna invocación, no hay que hacer ningún llamamiento místico, o sea, uno puede hacer un llamamiento racional a las cosas, y decir, bueno, hagamos esto, está bueno porque hay que ser un país mejor, porque tenemos que hacer una vida más amable para todos, porque vos querés hacer justicia social, hay un montón de cosas para lograr. Si vos te levantás a la mañana. Ahí te entiendo, Chemo, ¿ves? Ahí te lo entiendo. Bueno, es eso, la decisión que a vos te lleva a tirar o no tirar un papel en la calle para hacerla más chiquita de todas, ¿viste? La más puntual. ¿Por qué vos no tirás el papel en la calle? Porque vos crees que no hay que tirar un papel en la calle. Y hay otra gente que tira los papeles en la calle porque creen que no importa si tiran un papel en la calle. O no tiene que ver con su vida, que ese papel en la calle también. Y bueno, es una cuestión de... es una creencia. Es una creencia, es una convicción, es más sarmientino, está mejor, a mí me gusta más. Pero esa es mi patria es la de Sarmiento, no la de Facundo. Ah, bueno. Está cerrando TP, boludo, por un problema de mala interpretación, entonces. Pero yo no estoy cerrando TP porque vos decías Marchemo. Es un chiste, boludo, es un chiste. Dramático. Anda. Está a unos 100 o 200 metros. Hay corridas, están captando nuestras cámaras. Situaciones que todavía hablan de agresividad, ¿no? Ahora, Julio, en el momento en que se ingresa al predio, antes del portón ese, la policía de la provincia de Buenos Aires, la seguridad, la gendarmería, ¿no palpó de armas? ¿Cómo ese individuo pudo ingresar con el revólver? ¿Por qué se permitió que la gente ingresara con palos? ¿Las piedras de dónde las sacaron? Thank you. tienes crema? No. ¿No? ¿No tienes crema? No. ¿No tienes crema? ¡Dios mío! ¡Qué estúpida! ¡Entra a la cocina! Y ella se queda ahí llora. Porque la maldad tiene, le pega crema, no tiene crema. Claro. Es buenísima. ¿No tienes crema? Está haciendo el disque usage y por algún motivo no termina. Ahí terminó. 1,3 giga. Esto dice que tenemos 1,3 giga en public HTML. Lo cual es lógico. Entonces quiere decir que el problema está en otro lado. ¿Estará en el mail? ¿Será que no estamos borrando mail? Puede ser, o en los logs. Puede ser que los logs estén zarpados también. Veamos un segundo. En el home dir de la cuenta Rosebud, o sea, cosas que no están publicadas, pero sí están en el home básico cuando entras por HTTP, sí, hay 600 mega más o menos. Okay. 593 mega. Eso incluye todos los logs actuales. Okay. Los logs que están activos. ¿Se entiende? Por ahí hay archivos de logs en otro lado, pero okay. Hay 200 mega de logs activos, 70 mega de logs pre-resueltos con los IPs ya convertidos a nombres. 284 mega de algo que se llama backup, que me imagino que esté duplicado. Sí, eso se puede tirar a la mierda porque igual es un backup viejo. Ok, digamos que ahora tiramos eso a la mierda y ganamos 280 mega. Y pasamos de tener 600 más o menos en Rosebud a tener 300, ¿está bien? Pero de todos modos, si yo sumo los 600 de Rosebud con el giga 3 de public HTML, sí, no, obtengo 2 gigas, no 3 gigas. ¿Dónde está el tercer giga? Tiene que ser en mail. Tenemos un giga de mail. Esta mañana fui a cambiar mi celular a Movistar porque me lo habían dado. Ah, ¿te dieron el nuevo? Problema en el chip. Sí. Sí, tengo el nuevo. ¿Te dieron? ¿Y estuvo lindo por ahora o no? ¿Qué? ¿Te dieron con pantallita color, querido? Con tapita. ¿Camarita de fotos o sin camarita de fotos? Ah, sí. No, no me gusta sacar fotos con celular. Me parece que desnaturaliza cosas. Y pero mira, mira si lo hubiese tenido. Ayer estaba en el. Che, perdón que interrumpa una superficialidad, pero me acaban de mandar un mensajito que dice. Acá en la computadora, ¿no? En el monitor me apareció que dice, disculpe la molestia, ¿puede bajar el tono? ¿Quién te lo mandó? ¿Alguien que está cerca tuyo? El chino. Sí, porque es el mismo cartel que aparece cuando dice, disculpe la molestia, estamos cerrando, estoy a las 11 de la noche, estoy acá, ¿viste? Qué bueno, es bueno el chino. Te trata sí, bien. Debe haber escuchado que le dije chino. No, seguro que lo escuchó, estás gritando chino desde hace media hora. Estaba tomando examen y me agarra un alumno cuando me entregaba el examen y me dice, ¿puede ser que yo te haya escuchado en el último podcast de TP? Mm. ¡Epa! Hoy dijo Kirchner algo. Ah, ¿qué dijo? Que estuvo armado para perjudicarle al gobierno. Ah, bueno, pero es mentira eso, digo, es un disparate. Sí, lo que pasa es que hay matices, ¿no? Porque, pero siempre hay matices. Digamos, él no se quiere hacer cargo del pejotismo y tiene una relación muy ambigua con el pejotismo. En realidad, lo que ocurre es que la construcción política alternativa al PJ que hace el presidente es una construcción política que, digamos, que se estructura desde el Estado y peca de los mismos vicios que el pejotismo, ¿no? Claro. Es un pejotismo estadocéntrico y transversal versus un pejotismo sindical y ortodoxo. Pero tiene también componentes de una cultura política autoritaria. Lo que pasa es que es la cultura política argentina, ¿no? Es adjudicable exclusivamente al PJ eso. Lamentablemente. Bueno, lo de ayer es adjudicable exclusivamente al PJ, no empecemos con que todos somos. No, lo de ayer es exclusivamente adjudicable al PJ, pero no sé si bien tiene, digamos, costos, si bien, digamos, el gobierno garpa parte de este despelote. Sí es cierto que Kirchner no estaba de acuerdo con el acto. Sí es cierto que inclusive denominaba a toda esta gente como el grupo Mausoleo, que fue una idea de Duhalde. Él iba a ir a hablar, pero presionado por Moyano para que fuera a hablar, digamos. No era una cosa, digamos, la iniciativa, si es importante, digamos, conocer el lugar de donde parte la iniciativa, no fue la Casa de Gobierno donde partió la iniciativa de todo esto, ¿no? ¿Y lo del Hospital Francés, de dónde partió? Lo del Hospital Francés, sí, eso tiene que ver con la lógica del PJ de la capital. ¿Y no es igual? Es igual, absolutamente que es igual, es absolutamente igual. Lo que pasa, digamos, que el kirchnerismo en la capital no es solamente el PJ, digamos, tiene otras patas. Pero bueno, vos fíjate, por ejemplo, la oposición a Perón. ¿No? Yo no me acuerdo de la oposición a Perón, pero te puedo... No, bueno, pero qué sé yo, el otro día estaba leyendo ahí un poco, digamos, cómo fueron el tema de las bombas en Plaza de Mayo. No, las bombas que explotaron, después la quema de los ingleses y el Jockey Club y la Casa Radical y Socialista. Ay, pero no me hable de la década del 50, boludo. Estoy hablando de hace... No, bueno, pero... Años, de cuando yo pero, estaba... Pero, vivo, pero, están todos muertos los que estaban en lo que bueno, hicieron algo ponés, ahí. Tomá en cuenta la... O sea, vos tenés Alfonsín. Y sí. Si querés de la Reconstitución Democrática, hablemos del 83 en adelante. Y sí. Alfonsín. Fue un intento de gobierno republicano. Sí. Fue un torpe gobierno en su manera de construir alianzas para un proyecto republicano, ¿no? Fue un republicanismo utópico, por decirlo de alguna manera. Una voluntad republicana sin una construcción republicana. Bueno, porque apenas tuvieron un problema con los gremios. Apenas tuvieron un problema con los gremios, lo metieron en el gobierno. Sí. Pero bueno, fue un intento, digamos, de gobierno republicano que no consigue masa crítica para hacer ciertas reformas en el funcionamiento del Estado y de la sociedad, que desemboca en una crisis hiperinflación Menem. Menem la alianza. Sí. Digamos, nada nuevo bajo el sol, ¿no? La alianza no te mandaba matones a cagarte a palos, pero... compraban con la manera con los senadores. Para mí es distinto eso. ¿Qué? ¿Cómo? Para mí es distinto, hay una diferencia significativa entre uno y lo otro. Bueno, son distintos, digamos, están encuadrados en distintas formas, en distintos lugares del Código Penal. Pero, ¿qué sé yo? Sí, está bien. Bueno, tenés la, digamos, tenés ciertos comportamientos de la franja morada en las facultades. Sí, es verdad eso es verdad. Los sindicales. Eso es verdad. No, y sobre eso se tenés la debacle. Las asambleas populares. Una manifestación por cualquier pedorrés. La izquierda que te lleva al límite físico cuando el conflicto tiene la oportunidad de estar involucrada. Te lleva a las tomas por tiempo indeterminado, te cortan las calles los piqueteros. Digamos, todo un clima anómico, sin normas, vale todo. ¿No? En ese contexto de crisis, Duhalde, sí. Cierto ordenamiento de la cuestión económica, convocatoria a elecciones, Kirchner. Sí. Digamos, modificación de la justicia, revisión del proceso de derechos humanos, continuidad de la política económica y social de la gestión de Duhalde, noción de transversalidad, ¿no? Todo el peronismo que había quedado fuera del PJ y el peronismo culposo, que es el que te dice que no es peronista, pero es peronista, empiezan a integrarse al kirchnerismo sin querer mezclarse con el pejotismo. Y todo en el clima de que cuanto conflicto hay no se puede negociar, porque no es, digamos, que las partes demandantes reclaman cosas racionales, reclaman todo, y esto contestan cuando les hinchan mucho las pelotas cagándolos a palos, y cuando tienen conflictos entre ellos también se cagan a palos. Pero yo lo que digo que hay yo creo que los países no pueden escapar a sus trayectorias. Las pueden ir reformando. Yo no me olvido que Europa necesitó dos guerras mundiales para darse cuenta de que había que hacer pactos sociales abarcativos, generosos y de larga data para construir un modelo social europeo y dejarse de producir guerras, pogroms y masacres entre ellos. Digamos, porque ¿cuándo se civilizó Europa? Después de que cagaron cuántas veces a tiros y asesinaron dirigentes socialistas y comunistas y después fueron a la guerra entre ellos. O era democrática la Europa, la Alemania de la República de Weimar. No, yo no te planteo una Europa como dicotomía. No te digo Europa o Latinoamérica. Yo te digo hoy contra ayer. Bueno, por eso. Yo creo que los países, hay países que son más civilizados porque tuvieron una fuerte tradición liberal. Los que hablan inglés y los escandinavos. Pero las cosas cambian más rápido ahora. Pero las cosas cambian más rápido. Siete siglos, hay cosas que cambian más rápido. Yo tengo que elegir entre la cúpula montonera, sí, y la cúpula fascista de la Argentina, que pactaron y fueron gobierno con Menem. No tenés que elegir. Pero pará, no. Es mentira, no tenés que elegir. Como yo. El tablero político. Bueno, pero el problema está en el tablero. Bueno, pero digamos, a ver, yo no puedo hacer una abstracción de cómo es ese tablero. Digo, el tablero es ese. No, ¿cómo no? A mí me encantaría que los radicales progresistas y los socialistas y el Partido Socialista Argentino se constituyeran en una unidad política y fueran capaces de bancarse e ir a elecciones y tener su militancia política organizada y prepararse para hacer alternativa dentro de 10 años. Ahora, si a mí me dicen, ¿por qué vos, que sos un republicano, no te sumás al corpus, a la marcha de Corpus Christi contra Kirchner? Por eso mismo. Porque es la Corpus Christi. Porque, a ver, yo no hubiera sido... Suponete que a uno lo traspolan y con toda la experiencia histórica vive la Argentina de Perón. Yo no hubiera aconsejado la Unión Democrática en el 46, ni hubiera aconsejado la estrategia golpista a posteriori de eso, aunque el peronismo te diera todos los argumentos para buscar un golpe. Sí, yo lo primero sí, lo segundo no. Yo hubiera preferido presentarme frente al peronismo como un partido republicano de izquierda, dejando a la derecha afuera, que Perón gane, si de todos modos iba a ganar. No, pero ves que te estás pensando como si pensaras de hoy, como que te vas vos, pero ya sabes todo lo que pasó después. Bueno, te digo, podíamos ver. Si vos estuvieras ahí sin saber lo que pasó después, yo creo que la Unión Democrática... Sí, pero seguramente vos, hubiéramos militado en contra de la década infame antes de que existiera Perón. Claro. Y nos hubiera dado vergüenza juntarnos con los tipos que combatíamos antes porque apareció Perón. Hubiéramos hecho una cosa... Estaríamos muy decepcionados por las condiciones internas del Partido Comunista. Ahí estaríamos. Estaríamos militando. Y estaríamos militando por ahí, o en el PC. En con el socialismo, nos habríamos ido del PC y estaríamos en el socialismo. Y estaríamos en el socialismo votando en la convención socialista no integrar la Unión Democrática. Es posible. Bueno. Está bien ese ejercicio, me gusta. ¿Qué sé yo? Que salió en perfil el domingo, esto te va a interesar capaz, Esteban, o no, digo, no. Un tipo que se le cortó el... que se tuvo un accidente y se le cortaron el brazo, le tuvieron que amputar el brazo. Entonces el tipo hace una nota con perfil y dice, yo quiero tener un brazo como el de Scioli. Pero debe ser caro eso, ¿no? ¿Vos tenés información sobre eso, Esteban? ¿Sobre qué, Franco? Repetime la pregunta. ¿Dónde está? No le cuente nada. Y por cortarme el brazo. A Franco lo veo 5 veces por semana, o sea, es como escucharlo como no es novedad. ¿Qué estaba diciendo, Franco? No, es que... ¿Qué estaba diciendo, nene? Le cortaron el brazo. ¿A quién? Un accidente. Uno que salió una nota en perfil ayer, el domingo. Ah, sí, el del zoológico de Cutini. Exactamente. Sí, un tipo bárbaro. Cutini también es un tipo bárbaro. Cutini salió con mi Es el mejor del mundo, boludo. El tipo que no está boludeando. Si se compra, el mejor, un Wilson. Pero no se lo ve bien, No es el mejor. Lo que pasa es que el tipo cuando se lo compró era el mejor posible seguramente en ese momento. Pero ahora no. Pero, Franco, Scioli tiene plata para adaptar. ¿Por qué pensás que como vos, boludo? ¿Cómo quién, Scioli? Scioli tiene más plata que... Bueno, ya está. Ya está. Basta de Scioli. Me parece que es así, ¿eh? No, basta de Scioli, ¿no? Porque bueno, bueno, no ha visto nada todavía, nene de Scioli, así que. ¿Qué? A los 7 años. ¿Qué me falta decir? Hernán Bello. No, te falta que Scioli todavía va a ser un tipo mucho más importante de Argentina de lo que es ahora, así que. Todavía vas a ver más de Scioli. ¿Sí? Pero sí, querido, no tengo ninguna duda. Quiero una prótesis como Scioli, como la de Scioli, sí, a los 7 años. Hernán Bello perdió un brazo cuando trataba de darle de comer a un oso en el zoológico. Es el nene del oso. Después de 18 años, la justicia civil condenó a Cutini, a la coordinadora de la vista, así está escrito en perfil, a la municipalidad de Esteban Echeverría y al Estado Nacional a pagarle 1.020.000 pesos. Pero el Estado interpuso un recurso y volvió a retrasar el pago, que hijos de puta, que se efectuará con bonos 2007. Hernán tiene hoy 25 años, está casado, tiene una hija y reclama por justicia. Tiene más que yo, boludo. Sí. ¿Y Cutini va preso? Porque Sí. ¿En serio? Cutini va a la misma. A Cutini me lo encuentro 2 o 3 veces por semana en la rotisería. No jodas. Un tipo bárbaro. Ahí en la rotisería de Gusta. Más o menos que Bergoglio. En Paraguay y Malavia. Esa pregunta no la conteste, porque completo de fuera de lugar. Más o menos que Bergoglio, ¿qué, querido? Referente, si el referente político de Schmidt, de Scioli, el mío es Bergoglio, no tengo ninguna duda de eso. Y el mío es Cutini, entonces. No, mi referente también, al lado entre Cutini y Bergoglio, me quedo con Bergoglio también, Franco, no soy boludo. Y entre Bergoglio y Scioli, Cutini, y entre Cutini. Bergoglio y Scioli. Vos porque vas a tener influencia, Rafa, por eso, porque ya lo conocés, porque ya entraste claro. A la casa. Cutini me traía leones bebés y tigres bebés a mi casa cuando era chiquito. ¿Bergoglio o no? Perdón, dale, bueno, Alfonsín es culpable de esto. Rafa, ¿te das cuenta que elegís a las personas por tu cosa más personal, No pensando en el país. Eso no está bien. No, boludo, antes que Bergoglio elijo al guasón. Tenés que ser más altruista. ¿Y si qué te hizo Bergoglio, boludo? Cura, ¿qué boludo? Está bien, es cura, pero el tipo no está en la boludez. Pero no es el cura de profesor patagónico, ¿viste? No es Piero Sandrini, ¿viste? Un grande Bergoglio, Rafa, sí. Gold Dutch treat, you were sweet. Dark as shame, darling, dark as shame. Save those lies, darling, don't explain. I recall Central Park in fall. How you tore your dress, what a mess. I confess, that's not all. Usted escuchó. Viva Pablo. Una emisión extra del podcast de TP. A pedido de una persona del público. Grabado y producido en Buenos Aires, Cantón y Madrid, en 7 horas y sin dormir. Though we go on our separate ways. Ahora sí, nos vamos.